dorada norteñita mía de mi corazón. Quiero acariciar tu cuerpo, besar tus labios, sentir amor. Quiero que nunca me olvides aunque estés tan lejos de mi corazón. Yo te entregué mi vida, poquito a poco te di mi amor. Quiero que siempre tú me recuerdes, mi norteñita, cuánto te quiero. Quiero que siempre tú me recuerdes, mi norteñita, cuánto te quiero. Labios, sentir amor. Quiero que nunca me olvides aunque estés tan lejos de mi corazón. Yo te entregué mi vida, poquito a poco te di mi amor. Quiero que siempre tú me recuerdes, mi norteñita, cuánto te quiero. Quiero que siempre tú me recuerdes, mi norteñita, cuánto te quiero.